me respondes si te pregunto a dónde vas? Me sobrecoges, ¿por qué me dejas de mirar? ¿Quién sabe dónde vas de noche en la ciudad? ¿Qué es lo que esperas encontrar? No, no me respondes. Los celos buscan que no te dejas encontrar. Sé que recorres de esquina a esquina tu verdad. ¿Dónde consumes esos silencios que se van? ¿Por qué te empeñas en volver? ¿Qué es lo que escondes?